Magnificat, magnificat conmigo el Señor y démosle toda alabanza. Magnificat a Dios, magnificat al Rey y demos todas alabanzas al Señor. Ven a adorar conmigo el Señor y démosle toda alabanza.